Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y aquí estamos hasta las 12 del mediodía como cada martes y jueves después de la doctora Elba Garber. Y si quieren llamarnos para recibir un ángel y un mensaje durante el programa, tienen que hacerlo llamándonos al 47899014. Y esa línea es la línea de nuestra producción. Allí pueden llamarnos para anotarse en los talleres, para conseguir los libros, para pedir una entrevista personal conmigo. 47899014. Y vamos a ir al ángel para el día de hoy. Y viene a nosotros el ángel de la confianza. Cuando estamos protegidos por este ángel, podemos confiar, tener fe, entregarnos de verdad. Si pedimos que él interceda para cumplir un objetivo, alcanzar una meta, no podrán defraudar nuestra confianza. Cada vez que estemos en una situación de duda o falta de fe, este ángel puede mostrarnos el camino. Si se lo pedimos, estará presente en nuestros actos, en nuestros sentimientos, y nos guiará para que no nos equivoquemos. Podemos trabajar la confianza en nosotros mismos, hacia nuestros seres queridos, compañeros de trabajo, personas que pasan por nuestra vida en forma cotidiana. El ángel de la confianza viene a traernos luz en las actitudes de quienes nos rodean y en las propias. Nos permite transitar un camino próspero y luminoso. Nuestro aprendizaje puede ser claro y feliz. No tiene por qué ser doloroso. Para pedirle que nos guíe en momentos de duda, podemos decir: en este momento de dudas, le pido al ángel de la confianza que me asista, que llegue a mí para darme confianza en, y ahí pido en qué, en que voy a salir adelante, en mi trabajo, en esta persona, en lo que voy a lograr, en lo que vaya a venir, y poder avanzar en mi vida. Gracias, ángel, en ti confío. Olvidemos nuestras dudas, aunque haya refrán que diga la confianza mata al hombre. Ya no estaremos solos en la decisión. Este ángel no permitirá que haya equivocaciones en nuestro camino. Que podamos confiar unos en otros, porque somos hijos del mismo Padre. Y ahora le vamos a pedir a este ángel de la confianza que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Y cuando hablamos de tener confianza y de tener fe, por allí no es tener fe en el otro si no lo conocemos, sino fe en que nosotros vamos a poder superar cualquier situación conflictiva o preocupante que nos toque. Nosotros vamos a poder salir adelante ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia que nos esté agobiando, porque tenemos la confianza en que podemos lograrlo. Y cuando tenemos que confiar laboralmente, económicamente, personalmente en alguien, poniendo al ángel la confianza antes de hacerlo, eso va a quedar mantenido en esa situación. O sea, te cuento una anécdota. Una conocida mía me decía: yo no puedo confiar en esta persona para dejarle mi casa a cargo. Él se tenía que ir y su esposa también, y no se animaban a dejarla a la persona a cargo de su casa. Entonces yo le dije: bueno, antes de decidir nada, pídanle al ángel de la confianza. Cuando este ángel de la confianza va por delante, ustedes van a tomar la decisión correcta. Y entonces le piden a esta persona si se puede quedar esos días a cuidar la casa, y la persona le contesta que no, que lamentaba un montón, pero que no podía porque ya se había comprometido con una prima, no puede. Bueno, entonces se quedan mal, porque al final le habían pedido al ángel de la confianza si podían confiar en ella, y ella se va del lugar. Y así pasa que un amigo de ellos le dice: mira, yo tengo a mi sobrina que está acá en Buenos Aires, que tiene que quedar, yo no tengo problema, si querés se puede quedar en tu casa, y va y viene. Dale, que se quede. Y entonces salió todo muy bien. Cuando volvieron estaba todo muy bien, la casa estaba muy ordenada, había sido una chica muy ordenada, muy limpita, no trabajaba de mucama, se había quedado a dormir nada más. a cuidar, y sin embargo estuvo como si no hubiera estado. Entonces ellos cuando me decían, bueno, al final le pedimos confianza para fulana y aparece mengana, es que la respuesta fue obvia. No es que no podías confiar en esa persona, no era la indicada, porque estaba esta otra que te necesitaba a vos y vos la necesitabas a ella. Entonces, cuando uno le pide a los ángeles las respuestas, no siempre son como nosotros esperamos. Por ahí esperaban ellos que esa chica hubiera dicho, sí, encantada de la vida, me quedo. Y por ahí no era lo que estaba en los ojos de Dios. Entonces, cuando nosotros le pedimos a los ángeles pasan estas cosas, siempre sale algo mejor. Siempre hay alguna situación que no podemos ver en el momento. ¿Cuántas veces estamos creyendo que algo tiene que ser como nosotros queremos porque es lo lógico, porque es lo que conviene, porque es lo que numéricamente da, porque resulta que hay muchas cosas que no vemos, ¿eh? Hay muchas, pero muchas cosas que no vemos y no sabemos que pueden estar pasando y que no las estamos contemplando dentro de esas posibilidades. Así que pensá en tener más confianza en tus ángeles y entonces más confianza en tus decisiones. Si vos tenés una persona nueva en tu vida, una amiga o una amiga de siempre, y querés contarle algo y tenés la duda de si ese algo se lo podés contar, pedile al ángel de la confianza. Entonces a veces pasa que esta persona, cuando vos le querés contar algo, te interrumpe sistemáticamente. Ya sabés, no tiene que escuchar de vos esa confesión o esa entrega, no te conviene, no sirve, no suma, te puede perjudicar o de alguna manera no hace a la situación. En cambio, si una persona vos le decís, te quiero comentar algo, y esa persona se siente y te escucha, te mira y se escucha, y te presta atención y opina, aunque después por alguna razón te alejes de esa persona, eso que le dijiste es como una cosa cerrada dentro de una cajita de seguridad, porque estuvo el ángel de la confianza puesto en el medio. Así que hay tantas cosas por las cuales vos le podés pedir ayuda al ángel de la confianza. Confiar en alguien, confiar en vos mismo. Todos los días yo le pido al ángel de la confianza para poder tener un buen desempeño en lo que hago, ¿no? En la consulta personal, cada persona que viene, por más que vengan personas desde hace 24 años a verme. Son muchas más la gente que viene desde hace muchos años que las nuevas. Y de golpe yo igual le pido al ángel de la confianza, porque primero que puedan confiar en mí y que yo pueda confiar en lo que les digo. Que yo realmente sea un eco de la voz de los ángeles y no que sea un eco de mis problemas personales, que son muchos, porque todos tenemos problemas en estos tiempos. O que haya pasado por alguna situación dolorosa y entonces no sirvo más para nada. No. Yo le pido al ángel de la confianza que restablezca mi confianza en que voy a ser una buena guía. Lo mismo en el programa. Pedirle al ángel de la confianza que este programa verdaderamente sea sanador para quienes lo escuchen. Al de la comunicación, al de la confianza, al de la alegría para poder transmitirla. Porque a veces uno tiene tantas cosas lindas para decir. Pero todo en la vida con amor y alegría. Cuando uno actúa con amor y alegría, todo lo demás se ordena. Hay que tener alegría, ganas de vivir, ganas de hacer las cosas bien. Y el ángel de la confianza te instala ese sentimiento en tu corazón. Tener la alegría, tener la confianza, tener la esperanza de hacer el bien con lo que te toque hacer. Sea una tortilla, sea ir al almacén, o sea tener que resolver un problema gravísimo médico, o sea el que te toque trabajar, para lo cual vos estés designado en esta vida, y uno elige, porque nosotros vamos eligiendo, ¿eh? Somos la ley de causa, perdón, la ley, nosotros vamos eligiendo, pero también vamos atrayendo, ¿eh? Esta cosa de poder decidir hacia dónde voy. Él nos dio la libre albedrío, pero también nos dio la ley de atracción y también nos dio la ley de causa y efecto. Entonces la sumatoria de nuestros buenos actos, de estar en el camino correcto, atraen cosas sanadoras, ¿eh? Y lo que doy, vuelve. Entonces, date por satisfecho si estás haciendo lo que te gusta, en el lugar que te gusta y cómo te gusta. Y si no es así, pedile al ángel de la confianza, que te dé la confianza necesaria para pegar ese salto que hace rato tenés ganas de dar y no te animás. pedir al ángel de la confianza que te ayude a ser esa persona íntegra que querés ser. Y cuando uno es íntegro es porque está entero, formo parte de un todo, y ese todo incluye a Dios en mi vida, y ese todo incluye tener pensamientos sanadores. Es decir, alguien que se vino a atenderme decía, solo con verte ya a uno le cambia la energía, solo con estar un rato con vos charlando a uno le cambia la energía, porque estás rodeada de buena energía, de ángeles. Y es así, hablo de ángeles, pienso en ángeles, siento a los ángeles en mi vida. Esto no quiere decir que no tenga en algún momento ganas de alcogotar a alguien, que no tenga una situación de enojo, que no ponga, no me salga la taurinada por algún lado y se me quiera disparar la ira. Eso pasa, porque soy un ser humano normal. Pero cuando estoy abocada a lo mío, todo eso queda absolutamente de lado. Y yo siempre digo lo mismo, yo me sano sanando. Si yo no me puedo ocupar de otros, me empiezo a ocupar mal de mí. Siempre tengo que estar haciendo otras cosas. Entonces, ¿qué hago? Y camino, no es que tapo, como puede decir un psicólogo, estás tapando, negando. No, me estoy ocupando de otras cosas en vez de preocupando por lo que puede pasar o por lo que puedo. Y como soy una persona fuerte energéticamente, muchas veces atraigo esos pensamientos de temor o de angustia. Entonces tengo que trabajar mucho con esto que les estoy diciendo. Yo soy la primera en probar cada fórmula que les cuenta. Soy la primera en saber que existe la ley de causa y efecto, y soy la primera en saber que uno siembra y cosecha. Y a veces pensás, pero pucha, tan mal sembré que me viene todo para atrás. No, no es que te viene todo para atrás. Uno a veces en la vida tiene que acompañar a las personas con actitudes, y te toca acompañar y enseñar y estar, y bueno, y estás inmerso en el dolor. Uno no quiere sufrir, uno no quiere ver sufrir a sus seres amados, pero bueno, la vida está en movimiento, la muerte existe, el dolor existe, las frustraciones existen. Entonces, con la confianza que vos agarres ese camino, la confianza que vos tengas para acompañar a otros, para entender que tu camino es el camino de la serenidad, y de la paz y de la alegría. Alguien quería saber, acá hay un cuento muy lindo en el libro, los cuentos que yo les estoy leyendo no se los puedo mandar por email, porque están dentro del libro Ángeles a tu alrededor. Los que sí pueden escuchar son los que están en la página, en www.cristinadelsolar.com.ar. Ahí entran y hay cuentos para escuchar, y ahí están grabados los cuentos de mi CD, que prontito vamos a subir otros más que voy a ir sacando de estos programas, los voy a extractar y los voy a subir, y otros que voy a ir contando para que haya más. Pero a lo que voy es, esto que les voy a contar ahora está dentro de mi libro, el tercer libro editado, que es Ángeles a tu alrededor, y es habla de la paz, ¿no? Cuando uno quiere tener... de retratar una situación. Entonces acá dice, aún en medio de la tormenta y los tiempos difíciles, es posible vivir en paz. Había una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas lo intentaron. El rey observó y admiró todas las pinturas, pero solamente hubo dos que a él realmente le gustaron y tuvo que escoger entre ellas. La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos quienes miraron esta pintura pensaron que esta reflejaba la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero estas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso, del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo, parecía retumbar un espumoso torrente de agua. En todo esto no se revelaba nada pacífico, pero cuando el rey observó cuidadosamente, observó que tras la cascada había un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un nido. Allí, en medio del rugir de la violenta caída de agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en el medio de su nido. Sin dudarlo, El rey escogió esta pintura y explicó: paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de todas estas cosas, exista calma y serenidad dentro de nuestro corazón. Este es el verdadero significado de la paz. Este es cuento tradicional de autor desconocido, ¿no? Yo comentaba en el libro La Paz Perfecta no depende del lugar en que te encuentres, de la gente que te rodee, de la situación en que estés. Buscar y encontrar la paz es cerrar tus ojos, escuchar el latido acompasado de tu corazón, es sentir que los ángeles te rodean y permanecen en silencio hasta que escuches el batir de sus alas, el susurro de sus palabras en la mente, ¿no? Y esto es una pequeña descripción de lo que es la meditación y la oración. Cuando vos estás en esa conexión, estás en paz perfecta, solo en ese instante. Cuando vos estás conectado con tu corazón, cuando estás conectado con el silencio interior, ese es un momento de paz perfecta. Dura el tiempo que vos le permitas, pero esa es paz perfecta. Y el ángel de la confianza te ayuda a eso también, a entregarte a la meditación, a pedir con confianza, porque vas a recibir sabiendo, vas a pedir como es el taller que voy a dar este sábado, ¿no? Los diseños, la forma perdida de orar de ellos, la exitosa forma de orar que ellos tenían, la forma directa y absolutamente sanadora. Vamos a hacer una introducción de los diseños, porque yo di hace bastantes años el taller sobre los diseños, así que hay muchos que ya se olvidaron un poquito, que lo tienen presente. Bueno, lo vamos a recordar, vamos a hablar sobre ellos, quiénes eran, cuál era el origen, cuál era su misión, y después vamos a hacer un repaso de los diseños, y después vamos a abrir, entendiéndolos y comprendiendo quiénes eran estos médicos del alma, ¿sí? Estos sanadores del alma y del cuerpo. Vamos a aprender a orar como ellos, ¿sí? Vamos a aprender a ponerle a la oración el punto que ellos le ponían. Y entonces ahí sí vamos a poder seguir adelante. Para eso el ángel de la confianza te va a ayudar a poder llegar a este taller. Cuando hay gente que me dice, quiero ir, Cris, ¿qué pasa que quiero ir y no puedo? Cuando uno quiere, pide y viene. Yo rezo porque todos puedan llegar, porque esos talleres son los sponsors de este programa. Así que imagínense cuántas ganas tengo yo de que vengan muchísimas personas. Antes llegaban, hace un tiempo que no están llegando. Bueno, nosotros estamos en función de los libros, de los talleres, de las meditaciones. Si ustedes quieren escuchar alguna meditación de las que suelo hacer, entren en la página y donde dice meditaciones en CD, o meditaciones, no me acuerdo la solapa cómo es, piquean ahí y hay dos hermosas para escuchar, la del ángel de la serenidad y la del ángel de la paz. La podés escuchar lisa, tranquila, llanamente. ¿La escuchás? Y después ahí abajo hay muchísimas meditaciones más que no se pueden escuchar, pero que vos podés elegir. Comprarlas, yo te las puedo enviar por correo, ¿no? Te llegan por un link y te las bajas a tu computadora, o las puedes venir a buscar en CD, como los cursos. Vieron que los cursos también, los cursos los pueden comprar, se los mandamos por vía correo electrónico, les llega un link y se bajan en sus computadoras, les queda para siempre, o pueden venir acá, pedirlo por teléfono y nosotros se lo damos grabado en CD con todas las cosas. Bueno, entonces, este sábado yo los espero en los diseños. La forma perdida de orar. Es un taller muy intenso, muy lindo, que disfruto, voy a disfrutar mucho de dar, porque estoy disfrutando mucho de hacerlo, ¿eh? Así que es un momento lindo que podemos pasar juntos. Y además te llevas todo el material por escrito. Bueno, vamos a los mensajes, que hay un montón de llamaditos. Beatriz de Belgrano. Beatriz, para vos, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Lucy de Pilar, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Susana de Belgrano, el ángel del perdón. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino.

y estarás recibiendo inmediatamente. Bueno, me queda muy poquitito tiempo solo para recordarles la importancia de este taller, que no lo voy a poder repetir porque tengo muchos talleres para dar durante este año y vamos a trabajar juntos. No sé si vamos a seguir acá en Belgrano, bueno, en Belgrano vamos a seguir, pero no sé si vamos a seguir en Amenábar, si vamos a seguir en algún otro lugar, pero por ahora los talleres van a seguir. Así que este sábado te invito especialmente para este taller sobre los diseños, la forma perdida de orar. Date el permiso de conocer esta ciencia que ellos tienen, que ellos tenían o tienen, y que la fuerza que tenían para sanar, para proteger, para liberar, para todo. Yo los espero. Hasta el jueves, estamos en el 4789914, hasta el martes, perdón. Que tengan un hermosísimo fin de semana, un hermosísimo día y por supuesto una hermosísima vida. Chao. Hasta el martes. Muy buena vida.